Hola amigos de Curva Curva, yo soy Sophie Blandés y esta es una nueva emisión de este programa lleno de noticias de automovilismo y motociclismo, donde tenemos Fórmula 1, NASCAR, Fórmula E, que ya se terminó, y también tenemos un invitado que nos platicará un poco de su experiencia con el automovilismo, y tenemos otras entrevistas, también fuimos a un evento muy importante, así que pónganse sus cascos porque aquí arranca Curva a Curva. Curva a Curva. Y ahora sí vamos a comenzar con la velocidad y vamos a hablar de la Fórmula 1, donde se corrió el Gran Premio de Hungría allá en Budapest. Y tuvimos al ganador, que fue Sebastián Vettel. Nuevamente el piloto alemán se hace de la posición del primer lugar. Atrás también en segundo quedó Kimi Raikkonen, que también pues fue dominio totalmente de Ferrari en esta ocasión. Kimi Raikkonen, repetimos, en segundo lugar. Y en tercer lugar fue para Bottas. Sí, Hamilton se quedó fuera del podio, algo que ya está pasando ya bastante, ya Hamilton, no sé qué está pasando con el piloto, e incluso tuvo problemas con el monoplaza, pero ahorita hablando de cositas que pasaron en la carrera, Hamilton sí iba en tercer lugar, hubo un momento en que estuvo en tercer lugar, y parecía que ya no iba a ser más, ya no iba por el segundo lugar, y Bottas estaba más revolucionado. Tenía el motor y todo en correctas condiciones, algo que Hamilton no tenía mucho, y decidió que si iba por su compañero, y esta vez pasó como aquella ocasión en las primeras fechas donde donde Bottas dejó pasar a Hamilton, y esta vez fue al revés. Creo que en esa ocasión nos quejamos mucho porque fue como Hamilton lo dejó pasar porque tenía que dejarlo pasar, porque es el primer piloto de Mercedes, en todo esto, Bottas era nuevo, etcétera. Pero ahora pasa al revés y creo que pues ahora ya no nos podemos quejar, creo que viene mejor Bottas, hay que dejarlo pasar. Y está bien, creo que ya por fin a Bottas le están dando su lugar como gran piloto. Y pues eso fue un poco lo que pasó en cuanto a la carrera. Para Checo Pérez no fue una gran carrera por lo que llevaba por todo el año. Quedó en octavo lugar, atrás de él su compañero Esteban Ocon. Pero sabemos que esta pista le cuesta mucho trabajo. Años anteriores no había logrado ni siquiera entrar entre los 10. De hecho, este es su mejor lugar en este gran premio. Así que Checo Pérez lo está haciendo bastante bien. Y para nada más recordar lo que pasó en las qualis, la pole position fue también para Vettel y Raikkonen en el segundo puesto. Y igualmente Bottas en tercer lugar, o sea, fue prácticamente lo que pasó en qualis, acabó siendo en las carreras. Y Sergio Pérez arrancó desde el 14º lugar, entonces también hizo una remontada bastante buena. Insistimos, en Hungría, en Budapest, donde no conseguía buenas cosas, en esta vez lo hizo bastante bien. Y los lugares ahora no se mueven mucho. Ya desde la vez pasada Vettel ya había tomado el primer lugar del campeonato. Se sigue amarrando este puesto. Y Hamilton pues también se queda en segundo lugar. Algo que no pasaba ya en estos años, que Mercedes estuviera en segundo lugar. Bottas está en tercero también, entonces Mercedes se está quedando por abajo. Y volvemos a ver a Vettel y ahora a Ferrari, esa nueva escudería, porque a Vettel ya lo habíamos visto en Red Bull en el primer lugar como campeón, ya lo habíamos visto bastante. Pero Ferrari vuelve a los primeros lugares y con Vettel, entonces pues ahí va. Se ven las mejoras que Ferrari iban a tener para este año. Y los resultados les están dando muy bien. También Kimi Raikkonen lo está haciendo bastante bien. Otro de los pilotos que también ha destacado muchísimo. Pero bueno, Vettel por ahora es, si hoy acabara la Fórmula 1, sería campeón. Ya quedan muchísimo menos grandes premios. Así que pues vamos a ver qué pasa. Si Hamilton pelea por ese primer lugar. O veremos el primer campeonato de Vettel y Ferrari en esta nueva época. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en esa categoría. Y vámonos ahora sí a la NASCAR Cup, donde siempre hablamos aquí de Daniel Suárez. Siempre estamos alentándolo. Y otra vez consiguió entrar entre los primeros 10 de estas carreras. Y esta vez fue en Pocono Racing Way y consiguió el séptimo lugar, siendo el mejor novato de esta carrera. Fue el mejor. Y insisto, creo que Daniel está haciendo, siempre está metiéndose entre los primeros 10 en la NASCAR, que creo que capítulo a capítulo digo que es muy complicada esta carrera, porque puede suceder cualquier cosa en las 200 vueltas que se corren, o 400, creo que son 400 vueltas. Es una carrera muy extensa, muchas etapas, y que de repente hay choques grandes donde prácticamente se destruyen los coches, hay muchos pilotos que también se lesionan. Entonces, pues que Dani Suárez está haciendo y consiguiendo estos puntos y estos lugares, creo que es bastante bueno. Y aparte, después de, pues sí, del gran trabajo que hizo, porque salió en octavo lugar en la primera etapa, se fue hasta el 18º lugar. En la segunda se fue hasta el lugar 23, y ya en la última etapa fue cuando fue acercándose hasta llegar al 7º lugar y acabar así en esta carrera. La próxima carrera es en Watkins Glen, así que vamos a estar muy al pendiente de lo que hace Dani Suárez, porque pues siempre nos está sorprendiendo este mexicano, que insistimos, es el primer piloto que se va a la NASCAR, la NASCAR de Estados Unidos, porque obviamente aquí hay una NASCAR, pero pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues lo está haciendo bastante bien y le deseamos toda la suerte del mundo. Y ahora sí, nos vamos a la Fórmula E, porque ya se terminó esta temporada para la Fórmula E. Hoy se cerró un ciclo donde vimos a un Sebastián Buemi que estuvo a la cabeza casi durante todo el campeonato, y lamentablemente en los últimos, e incluso en México fue donde fue cayendo un poco, pierde el campeonato ante Lucas Di Grassi, que es el campeón de la Fórmula E, con 181 puntos, y Buemi se queda con 157 puntos. Entonces pues sí quedó un poco fuera. Y creo que fue clave. Por ejemplo, en México cayó. En México Buemi ni siquiera estuvo. Di Grassi se lo llevó. Otra vez retomó camino después de México. Tuvo buenas carreras, pero nuevamente tuvo pequeños fallos. Y en este, que fue en Monte Carlo, fue como lo decisivo. Porque desde las prácticas tuvo un choque bastante terrible, incluso se comentaba si podía continuar y todo esto, porque hubo un coche, bueno, chocó contra la pared, literalmente, e incluso se llega a ver cómo el impacto llega hasta el casco. Incluso decían que a Jorge tenía una lesión en el ojo, muchas cosas así. Al final sí estuvo bien, pero obviamente pues perdió lugares y todo esto. Así que tuvo una pésima carrera 1. También hubo un pleito con algunos otros pilotos de que no lo dejaron pasar, de que lo tocaron, que le rompieron el coche, que bueno, infinidad de cosas que al final pues no ayudaron a Buemi a ganar este campeonato y ganar estas carreras. Y en la carrera 1, para que Di Grassi se llevara el campeonato, fue donde pues literalmente se coronó, ganó el primer lugar. Atrás de él es Bernet. Y en tercer lugar fue para Sarrazin. Y en la carrera 2, ya el domingo, Bernet otra vez consiguió el primer lugar. Rosenqvist también consigue el segundo lugar. Un piloto que también lo hemos visto en el podio en bastantes ocasiones. Y Pechito López, el argentino, el único latinoamericano en esta categoría, se llevó el tercer lugar. Y hablando de Pechito, creo que también es importante recalcarlo, porque digamos es el único latinoamericano, es el único representante que está en la Fórmula E. Quedó en noveno lugar con 65 puntos ya en el campeonato. Creo que es una buena clasificación, sobre todo a Pechito, que pues está en dos categorías, está en la Fórmula E y también en la WEC. Entonces pues ahí se anda viendo carreras y a carreras, y lo está haciendo bien, y puso a Latinoamérica en alto. La verdad, estamos muy orgullosos de Pechito. Y eso fue lo que pasó en la Fórmula E. Ya tenemos campeón. Lucas Di Grassi fue el campeón. Y bueno, eso fue un poco de lo que pasó en la Fórmula E. Y en la IndyCar, donde Esteban Gutiérrez fue a parar después de su paso extraño en la Fórmula E, porque nunca consiguió nada. Solo le dieron bastante promoción a la Fórmula aquí en México. Pero bueno, al final se dio la oportunidad de ir a la IndyCar, algo que él había soñado, que le hubiera gustado. No creo que más que la Fórmula 1, pero eso dice Esteban. Y pues no tuvo una gran carrera. Sabemos que son como de las primeras carreras que toma el mexicano. Y quedó en el lugar 20. Tuvo algunos choques y bueno, no hizo una gran carrera. Esteban Gutiérrez creo que se tiene que adaptar al coche. Sabemos que son de las primeras después de pues llegar tarde al campeonato, porque pues ya había llegado muchísimo más tarde, porque pasó a la Fórmula E. Al final le ofrecieron un contrato más grande, que lo quieren para un buen ratote. Así que, pero bueno, todavía se tiene que acostumbrar muchísimo al coche y a las condiciones de esta nueva competencia. Así que pues eso fue un poco de lo que hizo Esteban Gutiérrez este fin de semana. Y nada más rápido mencionar que en la TC200 la mexicana María José Rodríguez consiguió el tercer lugar en la Copa TC200. Así que bueno, nada más mandarle una felicitación por ganar y seguir escribiendo pues su historia como piloto, que también es una de las pilotos más destacadas de México, y que pues hay mucha gente que la está apoyando, así que pues le deseamos suerte y que consiga más cosas en esta TC200 y bueno, en otras carreras. Y ahora sí, amigos, después de este paréntesis de noticias que tuvimos este fin de semana, tenemos un invitado muy especial, a Eliezer Cano. Hola, Eliezer, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasándome y migrando de programa a otro programa. Soy multicultural, ¿cómo ves? Ahí está, muy bien. Para que digas eso, Kong, por si te aburre. Y nada más para... pues vamos a seguir con esta sección que empezamos el capítulo anterior, donde yo platiqué mi experiencia de cómo metí al mundo del automovilismo y motociclismo. Y pues vamos a hacer como esta serie de personajes que van a pasar por aquí, pues platicando un poco de cómo han sido su contacto con el mundo del motociclismo o del automovilismo, si han ido a alguna carrera, su experiencia, qué les ha gustado, qué les ha desagradado muchísimo. Entonces, Eliezer, no sé con qué quieras comenzar. Bueno, ¿cuál fue tu primera carrera, si quieres? Empecemos por ahí. Pues mi primera carrera, sonará chistoso, pero fue en la Ciudad de los Niños, en esta pista, que hay de literalmente la Fórmula 1, creo que es de Quaker State, donde te subías y dabas tu carrera y te daban tu licencia de conducir y todo. Fue la primera experiencia que yo tuve con el motociclismo y sí, me gustó, o sea, era divertido, ¿no? Porque en esa época pues estaba muy fan, era fanático de Mario Kart, entonces me sentía Mario Kart. Y me he subido a muchos como karts en ese sentido a lo largo de mi vida, y sobre todo cuando era pequeño me subía muchísimo a ellos. Y esa fue como mi primera experiencia. Y después después de jugar, porque al final pues sí estás jugando a manejar coches o karts, que es muy divertido también, ¿tú alguna vez fuiste o tuviste la inquietud de ir a algún evento de NASCAR o de Fórmula 1 o algo parecido? Pues nada más de recuerdo, pues en esa época no, que todavía no había Fórmula 1 aquí en México, ¿no? Y lo más que fui a eso realmente fue al Red Bull X Fighters. Ese fue lo único como evento deportivo de motor el que he ido, así como... Como tal. Lo demás realmente me incursioné más en el deporte de motor vía periódico. Ah, ok. Yo la primera vez que empecé ya a leer bien fue justamente en esa época cuando Sebastian Vettel estaba en ¿cómo se llama? En Red Bull, y ganó los dos campeonatos seguidos. Sí, es en esas épocas, ¿sabes? Vettel tenía que 24 años, creo, 23. Sí, era pues casi debutante en la Fórmula 1. Y pero tú le ibas o simplemente, o sea, ¿tú tenías algún piloto que dijeras de la Fórmula 1, por ejemplo, fueras? Sí. Era Vettel y el que sacó a y a Checo Pérez de McLaren. Ay, ¿quién? El inglés, Jason Button. Jason Button, sí. Ya no está en la Fórmula 1, pero sí. Ah, no, sí. No recuerdo, supongo que se peleó con Mercedes, porque sí, se fue de McLaren a Mercedes. Es que McLaren, bueno. Pero no recuerdo, pero sí, James Button. Y a Checo Pérez nunca lo cuando está en esa época, Checo Pérez todavía está en Fórmula 3. Fórmula 2 todavía en esa época. Sí, no, ya estaba haciendo sus pininos en no, aún entraba, era piloto de pruebas para Ferrari. Oh, mira. Pero todavía no entraba como tal a BMW Sauber. Sauber, sí. Porque todavía Telmex no terminaba de hacer la conexión, que eso era como lo importante para cuando Checo Pérez debutó. Ahorita ya no. Ya. Ya no importa. Pero sí, en esa época, o sea, si tú me hablas de los viejitos, puta, yo te puedo hablar muchísimo. Además de que siempre estas películas, por ejemplo, la de... ¿Cena? No, Cena, la otra. La donde de... sale... Por la de Prost, ¿no? La de Prost. No, bueno, no... sí, ¿dónde sale Ferrari Chris McLaren, Hadwell? La típica. No sé. Entonces... Que sale Cars. Sí. Aquí dicen que Cars. Que también es una gran referencia. Chris Hadworth, sí, sí, la de Prost, no, es que no es Prost, es Tiene otro nombre, pero también esa película me gustó mucho. Es muy buena. Es interesante todo este tema del automovilista, el automovilismo. Y pues sí, siempre me gustó, o sea, te recuerdo Ferrari y todos, ay, Ferrari tiene los mejores carros, pero en esa época Ferrari no ganaba nada. Desde que Schumacher se retiró. Sí, y aún no gana nada, sí. Desde que Schumacher se retiró no había ganado nada. Y creo que hasta la fecha no ha ganado, ¿no? No, desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso la verdad es que Ferrari y Vettel estén en primer lugar es bastante sorprendente porque no lo habían hecho ya. Y mira que sé bastante de eso porque todavía me acuerdo cuando el compañero de Vettel, cuando Vettel se va a Ferrari, el ex compañero de. De Vettel, también deja la Fórmula 1, se retira de ahí y se va al... Max, Y por ejemplo, también sé, por ejemplo, México tiene el mejor piloto de carreras de Le Mans, del Le Mans 1. Y son como unos carritos muy chistosos. Aquí también escudería Telmex tiene, que siempre ha sido muy constante en los torneos y ha ganado. ¿Tú cómo ves eso de la escudería Telmex que le están metiendo pues muchísimo a la parte deportiva? Algo que pues la verdad creo que nadie hacía. ¿Cómo ves como esa parte de estar apoyando a pilotos mexicanos? Está padre. Está padre porque es un deporte que pues a la gente le interesa. O sea, como en todo, mientras haya dinero, le va a interesar a la gente. Y pues ahorita que escudería Telmex, pues sí está haciendo su peleita para tratar de implementar ya en otro ámbito de deporte. Y que pues a excepción del fracaso de Esteban Gutiérrez, le ha ido bastante bien. Checo Pérez está considerado entre, no los mejores, pero sí un piloto constante y sólido. Que te puede decir que yo creo que cualquier equipo quisiera tener como un backup. Que, por ejemplo, es titular en ¿cómo se llama? En Force India. En Force India, que no es como tan grande. Pero si se va, por ejemplo, a ¿quién quieres poner? Ferrari. Yo quiero meter a Checo Ferrari. Pues fue por muchos años piloto de pruebas para Ferrari junto con Esteban Gutiérrez. Sí, incluso Esteban Gutiérrez estuvo de prueba, pero pues Esteban hizo todo mal, la verdad. O sea, Bottas se tendrá que ir a algún otro equipo, pero... Sí. Pero serviría bien para hacer un backup, o sea, sabe mantener el ritmo y sabe darle puntos a la escudería. Que, por ejemplo, con esos Sauber que dentro de los tres primeros, los dos primeros años que Checo Pérez fue su piloto. Estuvo, sí. O sea, nunca pasaba más allá, pero se mantenía en... El escudería siempre estaba entre las más altas. Sí, ahorita la verdad, yo insisto, ha sido muy constante. La verdad, ha estado atrás de los Mercedes, Red Bull y Ferrari. O sea, ya no hay otra escudería, ni Williams, ni otra escudería que dijeras, están arriba de Checo. O sea, Force India está allá abajo. ¿No? O sea, McLaren, pues ya... No, McLaren ya... Ya no pinta. ¿Quién es McLaren? Y pues, la verdad está, como repito, está padre lo que está haciendo Fundación Slim. Con esto de tratar de apoyar nuevos deportes, que sería padre que hubiera más gente interesada en esos deportes o en cualquier otro deporte que le quisiera aportar más dinero para ir sacando más prospectos al mundo internacional, que es lo que ha hecho. Todavía recuerdo en el 2010 cuando trató cuando Honda desapareció, y bueno, que si unos, Honda estaba desapareciendo, Slim quería comprarla, quería hacer su escudería Telmex con, pues eso creo que es lo que le falta con Honda. Pero por alguna razón no lo vio prolífero, pero yo creo que no le falta mucho para que ya lo metas. O sea, si escudería Telmex ya está fuerte en otras divisiones pequeñas, Claro. O en otras ediciones como un poco más aisladas, como te digo, esta, la de Le Mans. Y hay otra que también escudería Telmex, está muy presente. Yo creo que podría pegar más. Además de que ha tratado de implementar en México esta cultura del deporte del motor. Ha tratado de, sobre todo con lo de la Fórmula 1. O sea que no hay que darle las gracias a esa escudería Telmex, o sea, fuera de broma. Sí. Entonces yo creo que es como el pequeño dinerito que le tendrían que gana de ahí, que trata de implementar para que la gente también se interese en ese deporte. El problema de ese deporte es que es muy caro. Sí, es carísimo, carísimo, carísimo. Muy caro. Y no solo para practicarlo, sino para verlo. O sea, la sí, mejor claro. forma es por Fox Sports. Sí, porque ir al Gran Premio de aquí de México no es un brazo, literalmente. O sea, para ir a enfrente, porque, pues, o sea, si hay incluso los lugares que se dicen, ay, no se va a ver nada, están carísimos. O sea, son como 1500, ¿no? El más sí, barato. Sí, más barato 1500, y eso es muchísimo. A mí se me hace mucho, pero pues. Al final ese deporte es caro, así es. ¿Sí? Es ese deporte. Y pues está bien, o sea, yo creo que Slim, pues sí, quizás ya tiene León, tiene al Pachuca, tiene esto, pero pues dijo, pues vamos, y quiero incursionar también en nuevos deportes, ¿no? Y le está yendo bien, diciendo que ya agarró más fuerza y a México le está interesando a partir de esto. Por ejemplo, yo desde que me dejó de llegar el Reforma a mi casa, que es donde yo leía cancha, sí. Pues me fui desconectando un poco, pero antes siempre me interesaba ver, porque me parecía chistoso cómo tenían los titulares, o sea, cómo iban en la tabla, pero también está la tabla de equipos, ¿no? Entonces sí. Era como muy chistoso y me llamaba mucho la atención todo esto. Y siempre en ese aspecto siempre me gustó, por ejemplo, de motos no sé mucho. Ahí sí, nulo, ¿no? O sea, lo más sí. que subí de una moto también fue pues, a la Marquesa, ¿no? A dar vueltitas en las pistas todas feas de la Marquesa. Yo quiero ir, así que hay que ir para ver. Y el Red Bull X Fighters, ¿ya está ahí? ¿Y cómo fue esa experiencia de ir a un evento ya totalmente de deporte motor, vivirlo desde, pues sí, desde una grada? Como no, pues está muy padre, sobre todo me gustó, o sea, las pilotas que se aventaban, el show que se armaba de Red Bull. Es muy padre, ¿no? O sea, pareciera que no, pero sí te causa emoción. Sí te causa como esta adrenalina, ver al tipo volando, ¿no? Y que también era por puntos y también van sumando puntos. Es muy padre. A mí me gustó muchísimo esa experiencia. O sea, también te... Pareciera que no... Muchas escenas que no se puede considerar a este tipo de deportes... Bueno, a este tipo de entretenimiento, tipo, un deporte. Pero ya cuando uno está ahí, la verdad sí, o sea, no podría decirte que verlo Fórmula 1 en vivo me causaría emoción porque nada más tendría que estar viendo cada sí. 20 minutos que cuando pasen. Pero la emoción de ver al tipo lanzándose en su moto y que no se calle y todo eso, pues sí me causó mucha adrenalina y me gustó mucho, ¿no? Desde el ambiente se pone muy padre. Y, por ejemplo, en el aspecto de que no te gustó algo, lo de ese evento que trajeras, ay, no, por esta parte... No me gustó TV Norga. Hasta eso me gustó mucho. O bueno, obviamente cuando vi, por ejemplo, el de Barcelona o empiezas a ver claro. otros, pues es un buen lugar para hacerlo. Quizás los asientos pues de la Plaza de Toros son bastante incómodos. Sí. Y lo único que le podrá decir es que qué carajos hacía Café Tacuba tocando. Cuando yo fui, tocó Café Tacuba. Okay. Yo creo que otra banda sí. hubiera quedado mucho mejor para el evento, que es como más adrenalínico, más acá. Hubiera quedado más activo. Y que metieran gente que supiera más de experiencia, ¿no? O sea, que tuviera más experiencia. Por ejemplo, en este tiempo está el baterista de Molotov, creo que era juez. Y que les daba las puntuaciones. Ok, sí. Y es como... Como para traer gente nada más. O sea, sí, como... sí, exactamente. O sea, yo creo que estaría más padre, no sé, gente que ya sea veterana o que ya tenga más experiencia en eso de los eventos de Red Bull, pues sí les da una calificación más en lo que está viendo, más en lo que sabe de la acrobacia, ¿no? Del motocrossing en versión acrobática. ¿Y tú qué crees que le falta al pues sí, al deporte motor para que sea, no como el fútbol, pero sí sea un deporte que la gente esté más al pendiente, que vayan? ¿Qué crees que es lo que le falta al deporte motor en general? Yo creo que el gran problema es tratar de comparar todo con el fútbol. Ok, pues, estoy bien. Sé que es más, ¿cómo se llama? Más entretenido, hay sí. más entretenimiento, pero es diferente, ¿no? O sea, no podemos comparar, no podemos traer a alguien que vea Pumas a ver ver correr, ¿no? O sea, necesitas, es gente que neta es más se basa más en las estadísticas, porque eso es más el deporte de motor, ¿no? O sea, tratar de ver las estadísticas, de ver, apostarle más, que finalmente en el fútbol como tal no podría aplicarse más en el americano, más en el béisbol, que son como más lentos. O sea, es un deporte más lento que el fútbol y que el básquetbol, pero que también es de demasiado de estadísticas. Ok, sí. Entonces yo creo que lo mejor, que lo que le falta es difusión. Y eso se me hace como que muy exagerado. O sea, cuando han traído aquí a varios pilotos que den sus vueltitas en Reforma, y ha jalado muchísima gente, demasiada, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor es que no, los horarios no sean tan drásticos. Sí, que también. Porque luego ver o sea, yo me enteré hasta el día siguiente y incluso los periódicos se quedó hasta esta hora en cierre, ¿no? Sí. En corte, ya no pudimos seguirle más. Porque luego están como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y aquí los ves a esas horas. O sea, neta que al menos que fueras súper fan, lo ves. Sí, claro, creo que también. Entonces yo creo que son como esos horarios. Porque lo que hace Fórmula 1, a diferencia de muchos deportes, es que lo hace internacional, ¿no? O sea, no es que todos los vamos a correr en Estados Unidos, sino hoy se corre aquí, mañana vamos a volver para acá, mañana estamos acá, pasado mañana está acá. Entonces es como el tenis, por así decirlo. Sí, que es en todos lados. Y así que si te toca el lado de tu continente, porque luego es ya del continente, pues ya te toca en un horario más o menos adecuado. Sí, que aquí es el de Estados Unidos, ¿el de México? El de Estados Unidos, el de México y el de Brasil. El de Brasil, sí. Son con los que nos más tocan, y un poco tratar de diferir con los de Europa. Sí, ya no es tanto. Ahora lo malo es que Sky, por ejemplo, ya se está adueñando de las carreras y ya la pasan diferido en Fox Sports ya como a las 3 de la tarde. Un horario que todo el mundo ve, pero ya todo el mundo sabe el resultado, entonces pues. Exactamente, es como lo que le falta, como más coordinación. O quizás como el tenis, ¿no? O sea, el tenis también es un deporte que no todos ven, pero que es muy divertido. Cuando lo ves es muy interesante. Sí. Y yo creo que está bien, o sea, no tienes que hacer que toda la gente le guste, es imposible hacer eso. Sí. Y yo creo que con el fanbase que tenga, la Fórmula 1 siempre va a tener un gran éxito. A la gente le gustan los carros desde tiempos inmemorables y se va a mantener así. ¿Y a qué carrera vas a ir próximamente, Eliezer? Carrera voy próximamente? Así que firmes aquí, voy a ir. Mira, no sé, pero a lo mejor va a pasar lo mismo cuando sea el de aquí, la de México. La voy a ver en Fox Sports. Va. Comiendo pozole. Entonces vamos a invitar después de ese. Vamos a invitarte después de que veas esa carrera. Te vamos a invitar otra vez aquí a Curva Curva para que nos platiques de esa carrera. Sí, porque sí las veo. Pero voy a comprometer a la gente. Sí. Bueno, gracias, Eliezer, por platicarnos tu experiencia del deporte motor. No, a ti por invitarme. Y después de esta bella plática con Eliezer, vamos a seguir haciendo este tipo de cápsulas. Pero ya antes de que se nos acabe el programa, vamos a hablar un poco de lo que pasó en la Copa Itálica de motociclismo, que sucedió este fin de semana, donde sábado y domingo tuvimos carrera. Primero en la WS 250 Cup, Alberto Segura se ganó la primera carrera. Alexis y Astrid Madrigal completaron el podio. Y en la Vortex del sábado, en la Vortex 300, Astrid se llevó el primer lugar. Atrás, Irán Martínez y Alberto Segura en tercer lugar. Y ya el domingo, Astrid literalmente se llevó las dos categorías. La WS, donde es campeona, y sigue en la punta del liderato. Atrás de ella, Alberto Segura, que también ganó el sábado y está debutando en esa nueva categoría. Entonces también estamos viéndolo por aquí. Alexis Sierra volvió a repetir podio. Y en la Vortex nuevamente Astrid, como lo decíamos. Irán Martínez repitió segundo lugar. Y Alexis Sierra se quedó con el tercer lugar del domingo. Y vamos a escuchar un poco de lo que dijeron después de la carrera. Así que pues vamos a escuchar esto que dijeron los pilotos después de ganar. Sí, pues escapamos rápido. De hecho, arrancamos pues bien, pero arrancó mejor Irán, así que no permitimos que entrara primero. Pero bueno, hemos quedado primero, así que estoy muy contenta. Quiero agradecer a Jorge Pérez, a Roberto Martín del Campo, a toda la gente de Italia que nos está apoyando, a Charlie, a los mecánicos otra vez, y a Casa Itálica por este apoyo, ¿no?, al deporte mexicano. Y bueno, eso fue lo que sucedió en esta nueva fecha, en la fecha 5 y 6 de Itálica. Muchísimas gracias por escucharnos. Ahora sí ya no nos da tiempo de más, así que bueno, muchísimas gracias a mis productores. Y eso fue todo. Nos vemos en la siguiente emisión de Curva Curva. Yo soy Sophie Flandes y llegamos a la línea de meta. Radio C, escuchar más para ignorar menos. Curva a curva.